para todos los enamorados. Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme si tú estabas, ay, pero tan enamorada. Ay, yo no sé porque me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito. Mentira, eres una mentirosa. Eres una mentirosa, pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto. Para ti, mi corazón te ama. Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme si tú estabas, ay, pero tan enamorada. No sé por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito. Mentira, eres una mentirosa. Mentirosa, pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto. Solamente para ti, mi enamorada. believe this one is on me. We got in my pickup, we started to back up, and we headed on down the road. We went to Mecasa, a tortillas de masa, and made guacamole all night long. Guacamole, guacamole, guacamole, we've been making guacamole all night long. Guacamole, guacamole, guacamole, we've been making guacamole all night long. Shut softly your watery eyes. The pains of your sadness shall pass as your senses will rise. The flies of the city, though breath-like, get dead-like sometimes. And there's no use in trying to deal with. Though I cannot explain that in line. Your cracked country lips I still wish to kiss, and to be under the strength of your skin. Your magnetic movements still captures the moments I'm in. But it grieves my heart, love, to see you be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. Oh, squeeze it like it's on. Ramona, tus ojos me dicen que vas a llorar. Tus sueños se borran y nada se va a realizar. Ramona, tus ojos se secan y pierden su luz. Tuviste un cariño de un hombre y un niño, y ahora solamente eres tú. ¡Oye! Sabes que te quiero,

You're still my every thought, every day. No use trying to forget you, 'cause baby, having a check and steal. Borracho. importa si en tu casa no me quieras. A nadie le importa si yo ando en la borrachera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. ¿Qué quiero tomar? Por esa ingrata mujer. Mentira, eres una mentirosa. cuesta me levanto. Y ahora solamente para ti. Yo no sé cómo pudiste dejarme si tú estabas, ay, pero tan enamorada. Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios. Que yo de esta me levanto. Solamente para ti, mi enamorada.

baby.